Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Estábamos hablando un poco de autores y, bueno, libros. También platicamos en la parte final un poco de ciencia, digo, de ciencia, pues de ciencia estamos hablando, ¿no? De inteligencia artificial. Y yo tengo la curiosidad de preguntar, por un lado, dos cosas. ¿Qué hay con toda esta cantidad enorme de producción cinematográfica que se ha hecho? Es una gran beta del cine, el tema del futuro y el tema de la ciencia ficción, desde luego acompañado de la reflexión sobre el futuro. Y por otro lado, Enrique, concretamente tú, ¿cómo te imaginas el futuro? Tú. Está difícil este. Bueno, primero con la parte de del cine, sí hay pues desde hace muchos años, pues ejemplos notables de películas, ¿no? Pues que Metrópolis, 2001, Blade Runner, etcétera, tienen su buena, pues son clásicas, ¿no? Buenos temas, creo que se han ido incrementando, ¿no? La cantidad de películas sobre el tema de la ciencia ficción. Hay muchas que sí son malitas. Por ejemplo, hay una que vi que de Horizonte de Sucesos. Fui con un amigo hace años y salió como disgustada, ¿no? O sea, ay, qué películas me traes a ver, ¿no? Que me invitaste, porque estaba muy, muy malita, ¿no? Hay algunas, incluso de autores buenos, de Philip K. Dick, y eso, que de pronto tienen las adaptaciones son malas, ¿no? Pero igual está Alien, están otras, algunas pues se funde un poco con el géneros de aventura, demás como estas de Pacific Rim y bueno, entre otras, ¿no? Y ahora, como me lo imagino yo, pues obviamente todas estas tecnologías que he mencionado en algunos programas y en lo que hemos estado platicando, pues digamos, yo los veo así como que ya son inminentes, o sea, no son así cuestiones así de que si van a suceder o no van a suceder, van a suceder en corto plazo, es decir, 10, 20 años, van a lograr pues posicionarse, imponerse. Lo que me la preocupación, bueno, es de pronto, tanto la parte de los científicos que, digamos, de pronto ven un tanto utópico, o lo ven, digamos, nada más desde tanto como celebración ahí de que ya va a ser posible hacer tal o cual cosa, ¿no? Técnicamente. Pero el lado opuesto sería pues lo distópico, ¿no? Ver digamos, por un lado los aspectos negativos que puede causar, por el otro lado, digamos, muchos de estos avances tecnológicos, pues así como van las cosas, y si nos fuéramos, no sé, por ejemplo, 20 años en el tiempo hacia atrás, por ejemplo, la situación del segmento más desfavorecido de la población del planeta, pues sigue estando muy mal, ¿no? Incluso unos aspectos hasta, podemos decir, está peor. O cuando menos, digamos, las expectativas que tiene así en un futuro más o menos cercano de mejorar, pues no veo que vaya a mejorar mucho esto, ¿no? También en la parte digamos, las ciencias sociales, de pronto tampoco veo que se preocupen mucho por esto, porque, como decía, son cosas inminentes, van a pasar, ¿no? O sea, ya están a la vuelta de la esquina. Hay muchos problemas. Yo creo que por eso es que se concentran en pues discutir ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, pues está la discriminación, el feminismo, los indígenas, etcétera, etcétera. Hay muchos temas, pero de pronto estudiar un poco todas estas consecuencias, y además son muy difíciles de prever, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que estamos en el año 1987, ¿no? Le preguntas a alguien, bueno, que le pudieses platicar, no, pues fíjate que en el 2014 vas a poder hablar con cualquier persona y por tu teléfono, bien, lo vas a poder andar cargando, va a ser pequeñito, vas a poder oír la música que quieras ahí en el teléfono, vas a poder interactuar con en principio con miles de personas que ni conoces, etcétera, etcétera, como ahora es en las redes sociales, puede parecer muy extraño, ¿no? Es bueno, ¿para qué yo voy a necesitar que hablar con personas que ni conozco, etcétera? Incluso en la actualidad hay personas que, digamos, no les llama la atención, tienen cierto miedo, ¿no?, de entrar a una de estas redes. Entonces, pues, ha sido algo, digamos, un tanto inesperado, ¿no? No, igual podemos ser muy torpes para prever cómo van a suceder ciertas cosas o que, cómo van a afectar nuestras relaciones humanas y demás. Bueno, eso podría decir de entrada. Y si tienen algún otro comentario. Pues mira, yo coincido mucho en parte con lo que estás comentando y haría una especie de editorial breve de Gunther Anders, quien fue pareja de Hannah Arendt y quien hizo todo un texto elaborado en función de los genocidios a partir de las bombas detonadas en Japón. Las bombas atómicas. Entonces convirtió todo esto en un tema para poder reflexionar en torno a cómo será el futuro. Entonces él diagnostica que necesariamente, y no hay una reversa en ello, como decías hace un rato, es inminente, lo que le prevé el futuro a la especie humana es la catástrofe, porque no ha reconocido límites y por el contrario, pareciera ser que todo es ilimitado. Mucha gente que nos esté escuchando quizás ahora, bueno, algunas de las personas que nos estén escuchando ahora piensen que esto es muy catastrofista o muy pesimista, pero la realidad de las cosas, bueno, más bien la realidad misma nos ha mostrado que pues estamos cercados por nuestra propia condición de producción y de falta de límites. No sé, sí coincido contigo, no sé, Carlos, ¿tú cómo ves esto? Pues desafortunadamente es lo más probable que hacia allá vamos, porque pues estamos destruyendo el planeta, estamos acabando con los recursos naturales, estamos acabando con la biodiversidad, estamos acabando con el agua dulce, se están contaminando ríos. Ya ven ahora lo que pasó en México con la minera esta, no sé, tantas cosas que están sucediendo que desafortunadamente no se ve un futuro muy promisorio. A lo mejor yo voy a pecar de ingenuo o de positivo, pero bueno, hay algunas cosas que yo creo que podemos ver en el futuro. Una de las cosas que podemos ver y que yo creo que se necesita urgentemente es baterías mejoradas, que almacenen energía eléctrica más en menor espacio y que se carguen mucho más rápido. Por ejemplo, no sé, una batería de un celular que se cargue en 10 minutos y que te dure todo el día. Una batería de un sistema de un vehículo eléctrico. Bueno, un conjunto de baterías, porque no será una sola, ¿verdad? Un conjunto de baterías que te den una autonomía de 500 kilómetros y las puedas cargar en media hora. Yo creo que eso es algo que urge. O, hablando también de almacenamiento de energía, la utilización de los rayos, de las tormentas eléctricas. Cada rayo tiene un promedio de 20 gigawatts de energía. Entonces, hay desarrollos, están tratando de almacenar esa energía, pero pues hasta el momento no ha sido posible. Es una cantidad inmensa de energía. Como parte de hablando de energía, bueno, pues yo, por lo mismo, mira, normalmente sí vamos hacia la catástrofe, pero esa misma catástrofe nos va a llevar, la inercia nos va a llevar a tener que utilizar energías limpias porque o las utilizamos o vamos a morir. Va a llegar el momento que va a tener que ser así, ¿no? Por ejemplo, la energía solar, la energía celdas solares de mucho mucho más eficientes. Hay unas celdas solares actualmente muy muy eficientes. Se pueden y van a y van lógicamente se van a desarrollar muchísimo más eficientes. El aprovechamiento de las hidroeléctricas, la energía eólica, la energía geomática, incluso generación de biocombustible, pero no a partir de alimentos, o sea, no sé, cosas por ese estilo, creo yo que se van a tener que desarrollar en los vehículos, que es algo que vemos un interesante desarrollo. Pues lógicamente también va a venir se va a ver cada vez mejor, mejores autos. Con el momento que lleguemos a utilizar vehículos de agua en base a celdas de hidrógeno, va a tener que llegar. Y en el transcurso de ese inter, pues vehículos con una capacidad de, con una consumo de combustible mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de, hay competencias que han hecho en 100 kilómetros cuánto gastan, y hay vehículos experimentales, por supuesto, y súper ligeros, y de una persona, y cosas así, que dan hasta, en un kilómetro, digo, con 1 litro dan hasta 100 kilómetros, cosas por el estilo. Entonces eso, el día de mañana puede llegar a, de hecho yo creo que va a tener que ser así, que lo vamos a ver ya en, pues en la vida cotidiana, en la vida comercial, en lo que se puede consumir. Otro de los campos muy interesantes y que seguramente va a tener que, que hay mucha investigación y que se va a implementar seguramente, es la fabricación en laboratorio de órganos humanos, no sé, de corazones, de riñones. Digo, es un reto enorme, es algo muy, muy, muy, muy, muy difícil, pero seguramente se va a llegar a eso. Esa es mi perspectiva, lo que pienso de esto. ¿Cómo ves, Enrique? Ok, sí, Carlos toma el tema de las energías alternativas, la sustentabilidad, la basura, desechos, ¿no? Cómo afecta a la especie. Se ha documentado que pues, están disminuyendo a un ritmo muy grande. Y también todas estas cuestiones de las energías alternativas también tienen sus complejidades. Por ejemplo, estas baterías que menciona Carlos, pues luego utilizan, pues están hechas de diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, luego utilizan, hay unos que son de litio, y pues ahí se han detectado importantes yacimientos, por ejemplo, en Afganistán, o sea, como a qué les suena eso, ¿verdad? En Bolivia, entonces, como bueno, alguna vez lo mencioné en un programa, todos estos elementos también se van a tener que explotar, o sea, tampoco es tan simple, ¿no? O sea, de pronto dices, bueno, pues vamos a tener otro tipo de baterías, otro tipo de aditamentos, dispositivos, etcétera, pero todos van a funcionar con algo y ese algo también se tiene que extraer, ¿no? Entonces, así como ahora hay pues disputa por el petróleo y demás, pues se va a mover hacia ese tipo de recursos. Y bueno, hay otros temas, por ejemplo, el futuro del trabajo. También he leído que precisamente aquellos empleos, digamos, que los puede desplazar la automatización, pues digamos, de todas esas áreas, pues también van a sufrir bastante. Ya lo hemos visto en estos últimos años, 1 o 2 décadas, que han tenido problemas las editoriales, las industrias discográficas, cinematográfica, pues entre otras, ¿no? Los periódicos. Incluso también he leído que, por decir, las universidades también va a cambiar, va a tener un impacto grande. Por ejemplo, ustedes saben, ya alguna vez también se ha hablado del tema en el programa, de que va a haber, bueno, hay cursos que uno puede tomar por internet, ¿no? Entonces de pronto se escribe mucha gente, uno se inscribe y de pronto sí puede tomar una materia con un profesor de Harvard por internet, y entonces de pronto sí plantea problemas, porque entonces, bueno, entonces ¿para qué se necesitan tantos maestros, etcétera, etcétera? Entonces sí, va a afectar muchas áreas. Algunos dicen que no, que va a seguir habiendo muchos maestros, las escuelas, universidades, porque se necesita digamos, una interacción, ¿no? Alumno-maestro personal, ¿no? Algo como de labor de tutor, pues, ¿no? Sí, incluso en el MIT están ofreciendo prácticamente todos los cursos o todas las carreras están en línea para que las puedas cursar. Sí, Hay temas y hay cosas muy, muy interesantes que se pueden ver. Incluso también hay una página que me encontré aquí en México que está digitalizando muchísima información de libros de texto, material para educación y cosas por el estilo. Bien interesante para la gente de docencia, la verdad que sí está, sobre todo de nivel primaria y secundaria, esa es la información que yo he visto en esa página, bien interesante para materiales de apoyo, muy muy interesante. Una acotación brevísima. Bueno, pues como siempre ha sido un enorme gusto estar conversando con Enrique. El programa del día de hoy es fantástico y eso. Lamentablemente tengo ahí un pendiente que atender, un poco fuera de los tiempos que manejo convencionalmente. Y quisiera, bueno, más bien no desearía irme sin despedirme del público y desde luego de Enrique. Pero pues lo dejo en muy buenas manos, además pues, que son temas que le encantan a su productor Carlos Garza. Entonces, pues los dejo por ahora y que continúen con la charla. Y nos vemos en la siguiente emisión de Sincronía. Los esperamos, bueno, los espero yo ver el lunes de nueva cuenta. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, Enrique. Hasta luego, buenas noches. Gracias Raúl, que pases buenas noches. Gracias, Carlos. Continúen adelante. Gracias. Enrique, también uno de los temas interesantes, lógicamente, que tiene que tener un desarrollo y que está teniendo un desarrollo importante, es la parte de la computación. Actualmente con memorias súper rápidas, con discos duros de estado sólido, con, no sé, pantallas de resoluciones de hasta 4000 píxeles, no sé, cosas por el estilo. ¿Cómo crees que vaya a ser el futuro en la cuestión de la computación? Hay muchas cosas ahí. De hecho, muchas de ellas ya existen. Por ejemplo, ves estos automóviles, los prototipos de estos automóviles sin conductor. Entonces, ya existen. No sé, no Sí, han de hecho hace. pasado cierta fase de pruebas. De hecho, hace poco estuve escuchando una noticia que van a hacer en Inglaterra. Están viendo cuál es el mejor lugar para hacer una carretera con los sensores necesarios para que los vehículos se conduzcan solos. Un plan piloto. Sí, exactamente. Precisamente están planteando pues varios autores. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, se llama Moshe Bardi. Él es especialista en inteligencia artificial, así es, de la Universidad de Texas. Entonces, sí, precisamente dice, bueno, dentro de un buen número de años, no tantos, ya va a ser raro, ¿no? Si, por ejemplo, que alguien conduce, se va a ir volviendo menos. Así como hubo una transición, ¿no?, de los carruajes a los automóviles, de pronto igual vamos a ver los cambios van a traer igual diferentes problemas, pero precisamente toda esta capacidad de cómputo seguía lo que le llamaban o sigue lo que le llaman la ley de Moore, ¿no?, de que se iba duplicando cada unos 18 meses, parece. Sí. Entonces, sí, ha seguido esta tendencia, pero en algún punto pues ya va a ser tan pequeño que va a dar lugar a esta computación cuántica que alguna vez también ya lo mencionamos en un programa. Entonces, que sería también pues avance es mucho mayor, es un salto, algo completamente diferente, pero bueno, también hay personas así que lo ponen un tanto en duda, ¿no? De pronto, no siempre todas las cosas se dan tan rápidamente como a veces se esperan, a veces. Por ejemplo, yo me acuerdo que todo esto de las alta definición, de las pantallas planas, ya lo predecían así que iba a suceder, digamos, a principios de los 90, decían que iba a suceder así como en el 97, 99, y en realidad toda esa transición apenas se fue dando, ¿no? El apagón analógico apenas se va a dar por completo, precisamente porque tiene sus costes, ¿no? Cambiar todo el equipo de las cámaras, todo. Desde las cámaras hasta los transmisores y todo ese tipo sí, de cosas, todo. ¿No? Que pues es una cuántos cantidad, una gramos. inversión, exactamente, una inversión enorme. Ahorita que estás hablando de la computación, ¿cómo ha ido reduciendo los procesadores comerciales, los que conocemos? Porque lógicamente los de investigación militar y eso, pues no los conocemos, ¿no? Pero los procesadores, ¿cómo han ido reduciendo de micrones? Es así prácticamente como comentas de esta ley, ¿cómo ha ido evolucionando? Prácticamente se ha doblegado, se ha triplicado la capacidad, incluso la disipación de calor, el consumo energético menor. No, no, no, o sea, es un desarrollo impresionante. ¿Cómo vamos a estar en 20 años? Es que es algo que realmente sería difícil predecir. También leí apenas otro ensayo, decía una persona, bueno, si hacen un recuento de lo que ha cambiado en los últimos 20 años, pues lo que va a suceder en los próximos 20 años va a ser todavía mucho, digamos, un cambio mucho mayor que lo que ya hemos visto. Pues sí, eso pues me preocupa bastante. No veo, digamos, como mencionaba hace un rato, de tanta preocupación de parte de la gente en general, tanto académicos como el público en general, de lo que va a suceder pues en diversos ámbitos ahí de nuestra vida. Porque luego, digamos, son como armas de dos filos, ¿no? Por un lado, tienen aspectos buenos, por decir, por poner un ejemplo, estos exoesqueletos, como el que usaron ahí para inaugurar el Mundial de Brasil, ¿no? Sirven para, por ejemplo, alguien que sea cuadrapléjico, pero igual es para uso militar, ¿no? Exactamente la misma tecnología la puede usar un soldado. Sí. Ya tenemos los drones, por ejemplo, para no ir así tan lejos, ya tenemos eso, ya están también operando, ya los utilizan en misiones, ¿sí? Matando a miles de personas a nivel sí, espionaje, etcétera, etcétera. Mundial. Sí, eso es, entonces, esa es la parte oscura, sí, oscura de la tecnología, que desafortunadamente se utiliza en eso. Y bueno, la tecnología militar lógicamente pues va muchísimo más allá de la tecnología que conocemos, ¿no? La tecnología comercial. Entonces, ajá, pues sí. hay cosas que seguramente ya tienen en desarrollo que ni siquiera no nos imaginamos. Sí, no nos imaginamos, exactamente. Exactamente. Bueno, hace un momento que estábamos fuera del aire, estábamos comentando te estaba haciendo un comentario de la película de Volver al Futuro, de cómo en esa película, si no mal recuerdo, fue por ahí del 83, 84, a lo mejor estoy un Sí, poco errado, por ahí, no, más no, o menos, ¿verdad? A mediados de los 80s, cómo hablaban de que para el 2000, no sé, 2010, 2020, ya existirían los vehículos voladores. Voladores, y pues no. No hemos visto vehículos voladores. Seguimos dependiendo de la rueda, ¿no? Hay unos prototipos así, precisamente como de, sí, unos aviones que ya son muy pequeños, entonces, digamos, pueden plegar de pronto. Entonces, digamos que eso sí ya está un tanto cerca. De pronto va a tener su evolución, va a tener que adecuarse, etcétera, etcétera. Pero sí, ya había leído, así que en algún lugar ya le iban a dar un permiso ahí de vuelo a un prototipo de estos, esa especie de autovolador, ¿no? Así, una especie de avión ya muy pequeño. O el desarrollo de los vehículos eléctricos que hay últimamente es impresionante también. Hay una marca de carros que se llama Tesla, no sé si los Ah, has sí, visto, los famosos Tesla. Como el inventor de la bobina de Tesla, bueno, de Tesla en general, sí, de ahí viene. Del principio de Tesla. De verdad que qué carros tan bonitos y tan eficientes. Yo lógicamente nada más los he visto. Hay una agencia, hay en Houston hay una agencia de vehículos Tesla y hay una lista impresionante, o sea, es grandísimo para que tú puedas tener, aparte de que te cuesta un dineral, hay una lista para que tú puedas adquirir el vehículo, una lista de espera. Pero son vehículos muy, muy, muy eficientes, muy bonitos, y en esa agencia vienen, tienen cortes, de los carros, o sea, los tienen cortes longitudinales y de los motores y todo, no, no, están muy, muy, muy, muy fregones. Pero volvemos a lo que te comentaba hace rato. Las baterías es la limitación. La limitante de los vehículos eléctricos ahorita son las baterías. Sí, por ejemplo, ahí es un área que de pronto quisiera que se avanzara más rápido, pero no necesariamente sucede esto, y pues tiene otro tipo de problemas como los que he mencionado, ¿no? De los conflictos que va a haber precisamente por esos recursos. Hay otro problema ya finalmente, la privacidad también, ¿no? Con todos estos estas tecnologías, unas de ellas pues han sido un tanto se entrometen en nuestra vida. De pronto, por ejemplo, al usar internet, pues podemos pues pueden interferir, ¿no?, en nuestros datos, en nuestra Nuestra algo que intimidad. parecía conspiranoia, ¿no? Esto de Sí. la NSA, que de nuestros correos, etcétera, etcétera, nuestras toda nuestra información personal, y de pronto pues anda circulando por ahí, se roban los passwords y infinidad de. Pues para no ir tan lejos, con la ley de telecomunicaciones, la llamada reforma en telecomunicaciones, como bien sabemos, todo lo que implica en cuestión de la privacidad que va a estar pues comprometida, como lo comentas, ¿no? De una forma legal. Sí, y aparte con esto que le llamaba, esto que decía del Internet de las cosas, también no sé qué voy a pasar ahí, porque básicamente de lo que está a nuestro alrededor, todo va a generar información que fácilmente cualquiera, digamos, en principio, si tiene cierta vulnerabilidad, como pues, sucede en los programas, uno tiene por ejemplo, el Internet Explorer, por decir algo. Históricamente, pues ha tenido muchas fallas, o el sistema operativo, demás. Y aún así, por descuidos de uno y pues, otros factores, pues puede terminar la gente entrometiéndose, ¿no? Pues, incluso hasta en aspectos íntimos, ¿no? Sí, Es otro. definitivamente es algo. Esa es otra de las partes oscuras de la tecnología, ¿no? Sí, eso es también de lo más preocupante. Quién sabe cuántos datos tendrán así y de esos datos además se pueden deducir muchas cosas, o sea que digamos no son obvias. O sea, tú podrías de pronto ver cierta información de una persona, por ejemplo, a qué horas tuitea, pero los programas estos que han desarrollado se vuelven muy sofisticados, entonces de pronto son capaces de ver cierta información que o pueden diseñarse para detectar ciertos aspectos que pues uno tampoco se imaginaría. Pues sí, desafortunadamente. Pues no sé, Enrique, no sé si quieras comentar algo más, si crees que por ahí tenemos algún tema de esto, de lo que hemos estado hablando pendiente. Bueno, yo creo que yo, digamos, lo que tenía en mente de hablar del programa, pues más o menos lo de que nos platiques al respecto, porque realmente vale la pena. Sí, yo encantado, ya saben que me gusta todo esto, ¿no? Hay muchas cosas que pues no solo son interesantes, sino que pues van a terminar afectando nuestras vidas, ¿no? De todos. Entonces, pues creo que sí son temas que valen la pena. Pues Enrique, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy en nombre de los conductores de Sincronía, que ahora me tocó entrarle al round robin. Pues muchas gracias y gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y que nos van a escuchar en YouTube. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias y muy buenas noches, Ernesto. Sí, hasta luego. Enrique, perdón. Ah, y bueno, pues nos vamos con música, Guns N' Roses y Elton John, November Rain, en una en vivo con en uno de los programas de MTV. Muchas gracias y buenas noches. Descansen.